no te acuerdas que fui el amor de tus amores y que has llorado por mí. Ese tiempo tan bonito ya nunca más volverá. Amorcito consentido, ¿cómo le haré pa' olvidar? ¡Ay, corazón! Ya tu vez nos tocó la de perder. Ese amor que tú y yo quisimos tanto, el destino no nos dio pa' padecer. Hay momentos en la vida que no se olvidan jamás, y esos que tú y yo pasamos nada los podrá borrar. Duele mucho, sí que duele, perder no más porque sí. Amorcito consentido, cuánto he sufrido por ti. ¡Ay, corazón! Ya tu vez nos tocó la de perder. Ese amor que tú y yo quisimos tanto, el destino nos lo dio pa' padecer. Amorcito consentido, ya no te acuerdas que fui el amor de tus amores y que has llorado por mí. Ese tiempo tan bonito ya nunca más volverá. Amorcito consentido, ¿cómo le haré pa' olvidar? ¡Ay, corazón! Ya tu vez nos tocó la de perder. Ese amor que tú y yo quisimos tanto, el destino no lo dio pa' padecer.